de mis ojos brotaron dos lágrimas. Hasta entonces comprendiste lo mucho que yo a ti te amaba. Y mi corazón también lloró al saber que hoy todo acabó. Prometimos siempre, siempre hablar con la verdad. Y hoy dices que otro ocupa mi lugar. No podré olvidar el día que fui tan feliz. Tú te entregaste a mí, tú lo quisiste así. Todo fue pasión, tu corazón, hoy es de él. Yo solo he sido en ti el dueño de tu piel. Prometimos siempre, siempre hablar con la verdad. Y hoy dices que otro ocupa mi lugar.